pero un grupo etario bastante ligado a nuestra edad. Hay muy buenos geriátricos, ¿no? O lugares para personas de edad avanzada. Hay, en principio, dos muy buenos, muy eficientes, muy bien y muy bellos, además, ¿no? Uno que es exclusivamente de mujeres. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama... ¿Los Mimbres, será? Los Mimbres, exactamente. Ah, fuimos a ver una amiga que cumplió 95 años el otro día. Y la verdad que es como entrar a Austria, una cosa sí, así, el hermoso, jardín, el edificio. Todo. Sí, la vimos a nuestra amiga, estaba muy viejita, nos impresionó, pero bueno, estaba muy bien atendida. Es la señora que yo conocí sí, una vez, sí. Mirá qué bien, y qué suerte. Y a mí me dio una gran tristeza porque, bueno, la habíamos visto vital y esta vez estaba sentada en una silla de ruedas y apenas se escuchaba su voz. Y bueno, no, que fue muy triste para mí volverla a ver después de 2 años, no tanto, pero el decaimiento, la cómo estaba, la verdad que y me dio mucha te preguntaría tristeza. Espiritualmente o la conexión que ella hizo con ustedes amorosa, ¿fue amorosa? ¿Fue, sí, positiva? Sí, no nos escuchaba bien, así que le hablábamos muy cerca, se acordaba de nosotros. Perfecto. Nos tocaba la mano, pero yo la veía como con un ojo se le ve, porque tiene toda una venda sí, en sí. la mitad de la cabeza, y se la veía como perdida. Pero a mí me llamó mucho la atención y me impactó el deterioro tan rápido que tuvo en 2 años. Así que bueno, porque viste que en algún momento se tiene que deteriorar el cuerpo físico, sí, la materia es imprescindible, porque si no el alma no puede irse. Seguro. Así que esa es una ley que tenemos que aprender a ayudarla y aceptarla. Y cada vez es más difícil que se deteriore, porque cada vez tenemos más pastillas y más vitaminas y más cosas, y la gente vive más años. Vive más años, pero hasta cuando la vimos, ¿te acordás que tenía una casa muy creativa, llena de arte? Me acuerdo que ella pintaba o hacía algo, porque a mí me impresionaba los cables que había de un lado al otro. Bueno. Y ella quería. Y el otro se llama Lynx. Lynx, como nuestro gato. Exacto, y está justo en desde ahí, ese fue el con el que yo empecé a trabajar, un poco por eso me gustó irme a la cumbre. Está frente al golf, también tiene un... Bueno, la cumbre tiene unos lugares soñados. Claro, entonces ahí solamente salir, aunque estés en silla de ruedas, y recibir esa energía y... Las vistas, ¿no? La vista que hay, la verdad que son muy hermosos. Y después hay uno que yo todavía no fui a conocer, que es una residencia como municipal. Ajá. Que me quisiera ir. Siempre digo, bueno, voy a ir y no... Y después no nos contás cómo es. Es perfecto. Bueno, ya que estás acá, te vamos a aprovechar... Y vamos a escuchar a uno de nuestros columnistas, Martín Bermúdez, que vive y transmite desde Buenos Aires. Ah, qué bien. Y las reflexiones que él tiene son muy interesantes, así que vamos a reflexionar después de escucharlo a Martín. ¿Cómo no? Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy no puedo dejar de hablar de una cuestión realmente dolorosa que tiene que ver con que llega un momento donde la gente pierde los estribos a punto tal de que se mete con cosas que no debería meterse. Y puntualmente me refiero a lo que sucedió con Florencia Kirchner y la malísima... Estoy tratando, mientras hablo con ustedes, de encontrar un adjetivo que no devenga en una puteada. La actitud de mala gente que han tenido Viviana Canosa, que sí, ya a esta altura del partido creo que es difícil no verla como una mala persona, y una periodista, Laura Di Marco, que en definitiva entre las dos se fueron cebando, fueron retroalimentando una cuestión de odio y expusieron un tema de salud de Florencia Kirchner haciendo un diagnóstico de una manera absolutamente imprudente. Pero bueno, ya hemos visto también a Nelson Castro diagnosticarle síndrome de Ubris a Cristina Fernández de Kirchner, así que es bastante habitual en ese tipo de periodismo hacer diagnósticos porque sí, porque les parece, porque ven una foto. Pero más allá de la tristeza que me genera el hecho de que se hayan metido con Florencia Kirchner, que entiéndanme, no es Florencia Kirchner, es lo mismo que se hubieran metido con mi hija, con la hija de cualquiera, porque es una chica que está atravesando una cuestión complicada y debería haber por lo menos el mínimo respeto, recato y decoro a la hora de opinar. Y a la hora de opinar de salud, la mejor opinión, ¿saben cuál es? El silencio. No se opina, no se habla, no se habla del hijo, la hija, los hijos de nadie. No se habla. Más razón aún, cuando en el caso de Florencia Kirchner ni siquiera tiene actividad política. Pero Florencia Kirchner es el botón de muestra. Yo muchas veces pienso, ¿cuáles son en mi vida las situaciones que más me han acercado a la idea de una reacción violenta? Y en general ha tenido que ver con los momentos en que de alguna manera se puso en riesgo a mis hijos. Ahora le he sumado el hecho de tener nietas, pero a ustedes les pasará lo mismo. ¿Qué, meterse con un hijo de alguien ya es un grado de canalla inentendible? Y sucede que en este momento en que va a ser un año cada vez más asqueante en términos de campañas, hay mucha gente que ha roto un montón de códigos. Códigos que van mucho más allá de esto que es estrictamente humano, que tiene que ver con una cosa que para mí no admite ningún perdón. Códigos que tienen que ver con exponer cosas de la política que antes no se habían expuesto. Para cerrar puntualmente la primera parte de esta apreciación, que tiene que ver con lo de Florencia Kirchner en particular, y la periodista, vamos a ponerle Laura Di Marco, que de hecho sí es periodista, ella hizo un pedido, creo que en Twitter, una cosa, en alguna de las redes sociales, un pedido condicional de disculpas. Dijo, bueno, si ofendí, si lastimé a alguien, perdón. Yo creo que no admite ningún tipo de condicionalidad el pedido de disculpas, el pedido de perdón. Tendría que ser directo, es decir, perdón, ofendí, lastimé, soy una canalla, tuve una actitud deplorable, pido perdón. No, si ofendí. ¿A título de qué viene un condicional? Es una cosa que no se entiende. Pero bueno, volviendo a lo que les decía recién. Fíjense el barro en el que estamos entrando en términos políticos, que están empezando a exponer y a mostrar la hilacha, internas terribles, que ustedes están viendo, no hace falta que les cuente. Internas que en algunos casos, elegantemente y sin hacer demasiada bombolla, se van a dirimir en las PASO, que es un poco lo que está diciendo el ala, digamos, del Frente de Todos, el ala, si se quiere, popular, nacional y popular, es, bueno, vamos a ir a unas PASO. Sabemos que hay diferencias, que hay dos grandes corrientes, por un lado Alberto, por otro lado Massa, quizás sea la definición, quizás Alberto no sea candidato, el candidato sea otro, pero si Alberto dice yo no voy a ser candidato, a partir del momento en que lo diga ya no le llevan ni un café en la Casa Rosada. Y lo cierto es que lo que sí está pasando es que se están exponiendo, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, una cantidad de cosas que preocupan, porque hasta ahora son cosas que los políticos nunca habían puesto en evidencia. Una de las cosas que está pasando es eso que surgió ahora como noticia, que es la fundación esa de Patricia Bullrich, que hay toda una maniobra de facturas truchas, que son fundaciones que en realidad se arman para juntar fondos para las campañas. Todo el mundo sabe que explicar los fondos de las campañas sería poner a la población, a la sociedad toda, al límite del asco, porque las campañas para recaudar dinero recurren a herramientas espantosas. Y depende de la moralidad o la amoralidad que tengan los políticos, recurren en las campañas a dinero de los narcos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es histórico el dinero de los desarmaderos, el tener que arreglar con algunos jefes policiales. Todo eso ya se sabe. Pero en general los políticos se callan la boca, transitan la campaña, no explican mucho. Pero esto de ahora surgir, lo de Patricia Bullrich, tiene que ver también con que del otro lado hay alguien que está peleando una interna y que le está haciendo operaciones para ponerla en evidencia con esas cosas oscuras que Antes ningún político recurría a esas herramientas. Han caído al último de los escalones de la miserabilidad y se traicionan de una forma absolutamente descarnada entre tipos que eran aliados hace 10 minutos. Eso es lo que estamos viviendo en términos políticos. Y ahora, volviendo al inicio de la conversación, no contentos con romper todos los códigos sucios, porque son sucios igual esos códigos, todos los códigos sucios de recaudación de una campaña, no contentos por pelear por un tema de candidaturas que, a ver, están, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, están peleando por caja. La caja de la Ciudad de Buenos Aires es muy grande. Hay muchas cajas por las que se está peleando y que nadie quiere soltar. Pero claro, como la campaña se va haciendo extensiva a destruir al oponente, a destruirlo, a aniquilarlo, a difamarlo, es donde ya algún periodista o comunicador oficioso, no contento con hablar de política, que tampoco pueden hablar de política seriamente, porque son en su gran mayoría gente muy poco formada y la única formación que han tenido es la formación del sobre, o sea, aprendieron a operar. Pero claro, hay algunos que se pasan, quieren ser el mejor alumno, quieren mostrar que son los que mejor responden y hacen campaña, y te encontrás con personas como esta señora Viviana Canosa, que llama la atención, algo que estaban en los programas frívolos de chismes, estaban diciendo el otro día, que ella quizás esté actuando por despecho, porque hubo algún momento en que ella coqueteó mucho con Alberto Fernández. Lo beboteaba, decían algunos ayer, ¿no? Ese término, lo beboteaba. Y se ve que Alberto Fernández mucha bola no le dio. Y parece que ahora está un poco despechada esa mujer y por eso está del otro lado y con odio, con un odio absoluto. Lo decía Dante, el infierno no conoce furia como la de mujer despechada. Yo creo que en realidad nadie, actuando desde el despecho, puede hacer cosas sanas. Todo lo contrario, lo único que hacen es alimentar una hoguera de odio. Y por eso se llega hasta esta brutal, brutal canallada de haberse metido con Florencia Kirchner, que a todo efecto, para cualquiera, no importa las ideas políticas que tenga, tiene que ser lo mismo que si se hubieran metido con su hijo. ¿Y saben qué? En el caso mío, yo juro que hubiera ido a abrazarla y decirle, no, mira, no importa, vos seguí, no escuches esas cosas. Y a Cristina también, porque Cristina es una mujer dura, pero cuando te tocan a los hijos, no importa cuán duro y cuánto poder sea el que tengas, cuando te tocan a los hijos te desarman. Cuando te tocan a los hijos, están haciendo algo que realmente es haber pasado todos los límites. Y fíjense hasta qué punto, que a los hijos los tocan los peores delincuentes, los más atroces. Las venganzas con los hijos son venganzas narco. Las venganzas con los hijos han sido cosas producto del nazismo, propias de las invasiones bárbaras, de cuando se arrasaba pueblos y se mataba a los hijos para que no se vengaran. Pero ¿qué se está buscando hoy, en este momento, en este siglo, en este momento de la evolución, si se quiere, de la humanidad? ¿Cómo puede ser? ¿Qué se busca atacando a los hijos, exponiendo a los hijos, haciéndolos sufrir? Miren, queridos amigos, yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para reforzar y para proteger mi alma, porque vamos a ver cosas muy feas. Pero si cada uno de nosotros no repudia los actos como el de Viviana Canosa y Laura Di Marco, entonces estamos cayendo en el mismo grado de canallas de aquellos que pronuncian esos discursos de odio. Tratemos por lo menos nosotros de reservar y preservar nuestra cordura y nuestra bondad de alma, porque vienen tiempos difíciles y lo único que nos va a salvar es ejercer como buenas personas. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, redondeado. mirando un poco lo que decía Martín, para mí me parecen dos personas inmundas. No tengo otro calificativo. Son dos inmundas. Y hay que pensar cuál es el límite. Yo creo que mínimo tienen que tener una multa o le tienen que sacar las pautas. Y cuando yo pienso que justamente hablaba de que Cambiemos, yo creo que no repudió lo que dijo y no nunca repudian lo que dicen este tipo de periodistas, que son barbaridades. Y también recuerdo que Bullrich no repudió el intento de magnicidio de Cristina, o sea que están en una misma línea. Y me pregunto, la ciudad de Buenos Aires y La Matanza tienen más o menos la misma cantidad de población, o sea, 3 millones. El lugar es más o menos la misma cantidad de kilómetros cuadrados, pero la guita que recibe la ciudad de Buenos Aires comparado con La Matanza, no sé si son 100 o 200 veces más. O sea que habría que ver qué es lo que pasa ahí. Bueno, ¿qué te pareció lo que dijo Martín? Bueno, mucho para compartir, si puedo empezar a hacerte preguntas. Primero sería, quisiera saber quién es Martín Bermúdez. Martín Bermúdez es un amigo y compañero de Aerolíneas Argentinas, que volamos juntos, bueno, en la misma compañía, hacíamos el mismo trabajo. Él estuvo en la parte ejecutiva también de Aerolíneas y es un gran y buen compañero. Ahora está jubilado como yo y desde hace creo que 30 años tiene un programa de radio. Y nos hemos encontrado ya de grandes y me parece que es una persona que es muy reflexivo y es muy claro con lo que dice. Así que me encanta que esté como columnista de acá del programa. Exacto. Y es que de alguna manera, con formación o sin formación, un poco como vos y yo, lo podríamos decir igual que está en la comunicación, sí. O está periodista, bueno, tiene un programa de radio. Muchísima formación, claro. Mucho más que yo seguro. Bueno, buenísimo, me interesaba eso. Se le siente cuando habla, ¿no? Porque uno justamente, el ser humano es un ser integrado. Yo siempre digo, ¿por qué no mirás la cara de las personas cuando alguien me dice, por ejemplo, que va a votar a Patricia Bullrich? Entonces yo, antes que nada, como sabés que no tengo una posición tomada partidaria, pero sí tengo una posición tomada en lo social, es clarísimo, ¿no? Vos ves los rostros y las voces hablan de nosotros. Entonces, bueno, una de las cosas que estuve, vos también sabés que hace 32 años que trabajo con la energía, y estuve escuchando un filósofo que hablaba de la inteligencia vincular. La comunicación no violenta. Yo prefiero poner toda mi energía en hablar sobre esto, porque necesitamos hacer un cambio. Para mí, lo que estas dos personas como hablaron, no tengo palabras directamente. Es que cuando no tienen otra cosa que decir, agreden. Ahí se nota la falta de ideas. Lo que yo me gustó como terminó Martín diciendo, seamos buenas personas. Entonces yo aporto y apuesto a que realmente haya una ley en la comunicación que limite la expresión, que se generen multas. No puede ser que cualquiera que tenga un espacio diga cualquier cosa, porque yo lo escuché mucho este tema en estos días y escuché muchísimo, por ejemplo, al abogado de Cristina, donde explicaba que hay muchísimas madres que se han visto afectadas. Son dos personas sin formación. ¿Cuántas materias de psicología o de...? De salud, simplemente, y de salud mental, como para estar dando ideas sobre lo que le pasa a ella y cómo es ella, y sacándole fotos. Mostrando fotos que en realidad esta chica subió en su Instagram, pero ella lo diseminó por todos lados como una especie de burla, en realidad. Bueno, esa es su Instagram. Ella tiene derecho sobre su forma de darse a conocer, pero no hay derecho de que el otro lo tome y lo ponga en un canal de televisión. No, seguro. Y habría que ver qué dicen las autoridades de La Nación Más, que es donde trabajan estas dos inmundas, Viviana Canosa y Laura Di Marco. Bueno, y fundamentalmente estamos obviamente en un momento en donde lamentablemente toda esta situación política está ardiendo mal, porque tenemos que aprender, no va a cambiar nuestra sociedad si no empezamos a hablar de otra manera, a comunicarnos con otras palabras. No podemos, uno agrede y el otro le suma la agresión. Uno pone y el otro hace. Pero vos fíjate que la agresión siempre viene de un mismo lado. Bueno, ponete a pensar. Sí, pero hay que ver de qué manera esto hay que conseguir, y si es a través de una manera legal, que empecemos a cambiar los jueces. Bueno, eso porque es básico. Esto ya es básico, ¿viste? No puede ser que no haya una ley en la comunicación donde diga, no, señor, usted no puede decir lo que quiere. Y debe haber una ley, pero acá en este país se cumplen poco las leyes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos con dos canciones y después volvemos con tu tema específico y nos contás lo que estás haciendo. Y los dejamos a los oyentes tratando de pensar cómo ser menos reactivos. Y cómo tener más amor y menos odio también. Exactamente. Bueno, vamos con Tamara Castro, ¿Por qué será? Una canción que a mí me gusta, y Tamara Castro, que es un recuerdo, y La Bruja Salgueiro, una cantante de música folclórica actual, Samba para no morir. Bueno, dos cantantes grandes argentinas. Me duele el corazón cuando comprendo, me duele saber que el que yo quiero tiene dueño, y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona una razón, sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será? Somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Y a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón. La madera fruta.

Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 3323. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh, yeah! Reiki, energía de vida universal. Sistema de sanación natural que trabaja con esta energía entregándola a través de las manos, llegando al cuerpo, la mente, el espíritu. Puede tratar el estrés, la ansiedad, la depresión, bloqueos psicológicos, pre y post operatorios, estados terminales, búsqueda de conexión y claridad. Sesiones de 60 minutos en un ambiente cálido con música apacible. Comunícate al 11 58 35 9538, Arahati, maestra de Reiki, con más de 30 años de experiencia. Arahati, con más de 30 años de experiencia, muchísimo, ¿cómo puede ser? Es que tengo 71, entonces, viste, llevo desde jovencita andando en la formación de todas estas cosas. Yo misma me sorprendo, digo, ya 30 años, y en gerontología ya como 12. El tiempo pasa, pero claro, si empecé la carrera a los 59 y ahora voy a cumplir 72, y no para, ¿viste? Bueno, tenías un programa de radio en La Cumbre, sí, y antes hacías radio acá en Capilla del Monte. Bueno, empecé con ustedes hace unos cuantos años que me invitaron a compartir, como ahora, liberando palabras dentro de Me Asomo. Y liberando palabras ahora se transmite desde La Cumbre. La Cumbre, en la radio también independiente de FM Contacto 102.9 de La Cumbre. ¿Y qué días estás? Los martes de 18 a 20 horas. Bueno, contanos eso de la energía. ¿Cómo se te dio por investigar en la energía? ¿Cómo te diste cuenta que había energía? ¿Y qué haces con la energía? Uy, muchas preguntas energéticas. En realidad, qué lindo como me lo preguntás, porque me acuerdo de un gran amigo que tuve. Yo daba masajes desde muy jovencita. Me formé también en eso. Y bueno, en un momento, ya, ¿cuántos? 30, así que cuando tenía 30 y tantos o 30 y algo, un amigo me dijo, era un gran amigo, ¿viste esos amigos que siempre te estimulan y te como un iniciador, ¿no? Porque me dijo, Ara, acabo de conocer a una mujer que vino de Chile, justamente fue una gran maestra, María de la Luz Díaz, chilena, que trabajó muchísimo en Buenos Aires en esos años, que también esta técnica estaba como muy en boga, dijéramos, ¿no? Me dice, ¿por qué no te conectás con esta persona que hace Reiki, una técnica japonesa? Y había resultado que igualmente yo, cuando daba los masajes, intuitivamente o sensiblemente, cuando terminaba en la zona de los pies, me quedaba poniendo las manos un ratito con mis manos. Como una imposición de manos. Como una imposición de manos, que el Reiki tiene que ver con eso, ¿no? Uno pone las manos y canaliza la energía a través de sus manos. ¿Jesús haría Reiki entonces? Seguramente. Estaba conectado con la energía vital, no es mi energía. Y me acuerdo que algunos de los pacientes me decían, al final, ¿qué pasó? ¿Que no me tocaste? ¿O qué pasó? ¿Viste? Como, entonces dije, voy a investigar. Y ahí empecé mi conexión con María de la Luz. Y la verdad que ella daba jornadas muy, muy intensivas. Nos quedábamos viernes, sábado y domingo haciendo los talleres, investigando en todo esto. Y se me empezó a abrir un mundo que no paré nunca más. Yo, cuando recibí la maestría, que fue, bueno, me formé con María de la Luz y la bendición final me la dio Miguel Yasky, mi papá. Bueno, que se había casado con María de la Luz Díaz. Ah, mira. Y se había iniciado, así que él ya era maestro también. Y ya estaba en Capilla del Monte. En ese momento también, como en muchas veces en la vida, había una crisis porque se había empezado a querer tener como un poder humano sobre esta energía. Entonces te obligaban a, qué sé yo, iniciarte como maestra te podía costar en aquel momento más de $1,000. ¿Qué significa ser maestra de la energía? ¿Qué puedes hacer con la energía? Puedo abrir a las personas su canal. ¿Y qué significa abrir un canal? Este sistema de sanación natural se basa en símbolos. Entonces, vos tenés, cuando sos maestro, has recibido un primer nivel. Con María de la Luz se tardaba 3 meses en hacer el segundo nivel. Cada nivel amplía tu capacidad. Por ejemplo, el segundo nivel te permite trabajar a distancia con el concepto de que todos somos uno. Entonces yo puedo pasarte, pongo los símbolos y vos recibís la energía. Cuando estás con alguna persona, sí. Y ahí haces tu tercer nivel y recibís más símbolos para poder abrir desde el chakra superior y las manos de la persona tu energía. Cuando estás imponiendo las manos, ¿sentís algo de lo que puede llegar a sentir el paciente o la paciente? No, especialmente, no. Es una canalización que además debe ser totalmente como que yo desaparezco. Es decir, a mí me puede estar pasando cualquier cosa diferente en mi cerebro, que puedo estar pensando en otra cosa, pero esa energía pasa, me ayuda a mí a sentirme mejor y pasa a la persona. Justamente ahora estoy como... compré una camilla nuevamente en casa, estoy activando esto, ofreciéndolo como una cosa, viste, que cada uno deje lo que quiera para conocer. Hoy tuve una muchacha joven que nunca había recibido, le di la sesión, y cuando terminó me dice, ¿qué sentiste o qué devolución me haces? Le digo, no se hace una devolución de la energía de la persona, es tu vivencia, vos recibiste la energía, podés contarme vos qué sentiste. Eso, ¿y qué te cuenta la gente? En general, la primera impresión es recibir calor, mucha paz. Ella misma me dijo, me dormí, sienten serenidad. Hay todo un estado en donde generalmente lo que pasa es que se modifica la vibración que nosotros tenemos. Y yo cuando recibí la maestría, como te digo, de papá, que habrá sido en el 2010, no me acuerdo, me pierdo con las fechas, pero hace un montón ya también, y 2010, bueno, esa la tengo que registrar mejor, cuando fue que papá me dio su apertura de canal y su bendición. Bueno, él era maestro de Reiki también. Era maestro de Reiki, él se puso a hacer todo el tránsito. A partir de ese momento yo tomé la determinación de hacerme Reiki todos los días. Y como amigo vos lo sabés y Dani lo sabe, porque Dani siempre me dice, ahora te vas a hacer tu sesión de Reiki. Porque me hago mi sesión de una hora y cuarto. Entonces no me voy a dormir la siesta. Me acuesto boca arriba, me conecto y me empiezo a pasar las manos sobre mi cuerpo. Y muchas veces salgo del cuerpo, ¿eh? Ya no tengo ni pensamiento ni nada. Es un estado entras muy interesante. En trance. Claro, te estás profundizás en tu campo energético. Porque el Reiki no solo sirve para todo lo que comentó Daniel en la publicidad que tan amablemente grabó. Es un trabajo de crecimiento personal. Porque te vas abriendo a sentir una cantidad de cosas donde decís, bueno, es verdad que acá hay una energía que nos está poniendo las cosas, ¿no? Como en este momento, astrológicamente todos los grandes maestros de la astrología nos están mostrando que en esta era de Acuario estamos en un momento muy crítico, pero vamos a salir. Y esta oscuridad que está saliendo afuera es lo que tiene que salir para que de verdad se produzca la transformación. ¿Viste? Es como el forúnculo, ¿no? Si no sacas el clavo de pus de adentro, sigue creciendo. Entonces, aunque nos duele, por eso creo que es muy importante este tema también de la inteligencia vincular, de empezar a tratarnos mejor personalmente y con los otros. Salir de esta confrontación, todo el tiempo reacción. Salir del agujero interior, como dice la canción, salir del agujero interior. Exactamente. Ajá. Bueno, vamos a escuchar una canción

función de la música, de pronto, muy importante desde el nivel cognitivo, desde el desarrollo de la memoria y de las emociones y la afectividad. Porque cuando yo empiezo a recordar, ¡uy, esa música! Y digo, ¡oh, cómo lo bailaba yo con...! Aparece la imagen de la otra persona. El cerebro empieza a funcionar. Y la práctica musical mejora la memoria y previene los problemas cognitivos. Tengo un artículo de la licenciada Agustina Santos y Jorgelina Benavides del Departamento de Terapias Basadas en las Artes, que también esto cada vez se trabaja más, el arte terapia, de INECO, que es la Fundación de Facundo Manes, que dice que la memoria es la función que nos permite retener, recuperar, almacenar y eliminar información. Esto de eliminar también es importantísimo. Pareciera que la gente está muy preocupada por tener mucha memoria, cuando si no olvidáramos sería... Es imposible recordar todo lo que nos pasa. Y además sería dramático. ¿Te acordás que... explota el cerebro. Jorge Luis Borges tiene escrito un cuento, ¿no? Del Funes, el... Memorioso. El memorioso. Gracias, Danielito. Siempre me asiste, Daniel, ¿no? ¿Te acordás cuando yo era mi operador, siempre me asistía? Justamente, Funes, el memorioso. Él tenía mucha memoria, pero no podía ni dormir, así que ojo con ese tema, ¿no? Existen distintos tipos de memoria que involucran circuitos neurales diferenciados. Por ejemplo, la memoria musical funciona en forma independiente de las áreas relacionadas con el recuerdo de cosas que aprendimos de niños o detalles de eventos que sucedieron en nuestras vidas. Rehabilitar la memoria. Los problemas de memoria más comunes consisten en dificultades en el aprendizaje, es decir, problemas para retener nueva información y recordarla luego. La música y sus elementos pueden jugar un rol especial en la rehabilitación y la estimulación de la memoria. Dos aspectos muy importantes también, esa palabra, rehabilitación y estimulación. Esto quiere decir que podemos, a través de prácticas y diferentes ejercicios, rehabilitar zonas que están durmiéndose y también podemos estimular nuevas neuronas, que hasta hace poco tiempo se creía que morían y nada más. Se mueren y hay otras que vuelven a nacer. Y hay otras que pueden nacer, entonces cuanto antes empecemos a hacer trabajos que tengan que ver con este desarrollo cognitivo, mejor vamos a estar en nuestro proceso de envejecimiento. En especial, ¿no querés que lo diga ahora o después? Como vos quieras. Las demencias y el Alzheimer, ¿no? En el caso de las demencias, las intervenciones a través de la música pueden facilitar la activación de recuerdos y asociaciones, favorecer la orientación, que es algo que se pierde mucho con la enfermedad, habilitar un canal de comunicación para recordar y repasar eventos de sus vidas. Yo tenía una paciente en Buenos Aires que ya estaba viviendo en una residencia geriátrica y yo le ponía la música y las imágenes de los cantantes que a ella le gustaban y ella decía, ¡ay, fui! ¡Estoy ahí! Ella se creía que estaba en el show porque había ido una vez. Hermosísimo, ¿viste? Porque la persona es capaz de transmitirte verdaderamente que estás sintiendo. Qué eso, bueno, ¿no? Nosotros que tenemos ya una larga vida recorrida, que hemos pasado por varias etapas y varias temporadas con músicas tan disímiles, diferentes, y nos acordamos de todo. Cada música pertenece a un pedazo de nuestra vida. Exacto. Ahora, yo estoy pensando en la juventud de ahora, cuando tengan 50, 60 años, donde la música es toda tan parecida y la música desaparece, o sea que no tiene una duración como tenía antes, me parece, ¿qué se acordarán los futuros maduros, digamos, cómo podrán recordar? Esto lo escuchaba a Lali o a esto o al otro, que cantan muy parecidos todos, ¿se acordarán o tendrán un merengue? Seguramente se acordarán, porque el mundo está cambiando mucho y nosotros tenemos que, aunque nos cueste, tratar de adaptarnos a esos cambios. Y yo sigo disfrutando la música que a mí me gusta y que ellos sigan disfrutando las que a ellos les gusta. Es como debe ser. Y no ser. Sé ni siquiera si van a llegar a viejos, porque como a lo mejor el planeta explota. Entonces, por ahora ocupémonos de nosotros. Bueno, cuando leías del caso de la música también, me acordé de un video que me habían pasado de una bailarina, una señora anciana, claro, que estaba en silla de ruedas, tal cual, y entonces le ponían los auriculares y le ponían el cisne, sí. Y ella, estando sentada, movía los brazos como si lo estuviera bailando. Maravilloso. Y era súper emocionante ver a esa mujer conectada con eso, que también era parte de su Absolutamente. Historia. Absolutamente. Mirá, me voy a salir un poco del texto este, pero me encanta contarte una anécdota mía en una residencia que yo trabajaba en Buenos Aires, que tenía un grupo y con diferentes capacidades, y había un señor en silla de ruedas sin piernas. Sin piernas. Y entonces yo le llevé un tango para todo el grupo, ¿no? Pero en ese momento me conecté con él y le di una tela, un pañuelo, yo usaba gasas, ¿viste? Para generar creatividad, y él agarró con sus manos las dos puntas, yo la otra, y viste que yo soy muy bailarina, y bailé como un tango con él, y terminó el tango y él me dijo: "Gracias, acabo de volver a bailar un tango." Porque esto es verdad, cuando se pierden partes del cuerpo, aparentemente se siguen sintiendo igual, no las tenés. Claro, para mí yo lo veo y digo, este señor no tiene piernas, pero él sentía las piernas y pudo volver a experimentar cognitivamente, agradecido de que había vuelto a bailar un tango. Entonces son experiencias simples, porque la verdad que es muy simple, ¿no? Llevas una tela, pones una música, pero tenés que tener muchas ganas de conectarte con la y persona. Y a veces se siente pienso dolor. En lo psicosomático. Claro. O sea, claro. O sea, funciona totalmente. Ese, sí. Somos seres integrados, así que funciona. Entonces decíamos que habilitar un canal de comunicación para recordar y repasar eventos de sus vidas, regular el estado anímico y ser un agente socializador a través del cual la persona interactúe con el medio. Porque este es otro tema muy importante. Solemos dejarlos también, ¿viste? A no conectarnos. También al familiar le cuesta mucho llegar. Entonces vas a ver que ahora dice, en la demencia tipo Alzheimer, particularmente, la memoria musical usualmente se encuentra conservada. Puede que el paciente no recuerde su nombre, pero sí puede cantar una canción, ejecutarla, si antes lo hacía. Esto lo he experimentado, ¿eh? Y bueno, vos con esto que trajiste el ejemplo, hay muchos videos que lo muestran esto. Incluso recordar la emoción vinculada a ese recuerdo. Se cree que este beneficio se debe a que las regiones del cerebro que serían responsables de la memoria musical están relativamente preservadas, es decir, sin daño por la enfermedad. En estos pacientes, acceder a momentos significativos de sus vidas a través de la música puede ayudar a disminuir los síntomas psicológicos y conductuales, aún en estadios avanzados de la enfermedad. La música también puede beneficiar a los familiares y cuidadores al contribuir a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y proporcionar una forma de conectarse con su ser querido, en especial aquellos que tienen dificultades para comunicarse verbalmente. Bueno, y ya que estábamos hablando de música y de recuerdos, preparé para esta parte de los recuerdos unos cantantes latinos que han marcado nuestra vida. Y uno es Luis Miguel, ¡ay, qué lindo! Hasta que me olvides, y Cristian Castro, Volver a amar. Y después de estas dos canciones en castellano, vamos a escuchar que hoy es jueves de poesía, la poesía de Betty. Ah, muy bien. Y volvemos aquí con Arajati y Daniel. Bueno, gracias. Hasta que me olvides, voy. Tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides, tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides, voy a intentar. Thank you.

sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Linda la poesía que leyó Betty, me encantó. Buenísima. Y el texto que donde dice mala música en el alma, dice Galeano, ¿no? Nosotros que venimos hablando hoy de la música, también se puede sentir mala música en el alma, ¿no? Esos seguro. Días. Que y van acordarse de tiempos horribles justamente por la música. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra amiga, militante, profesora de historia, desde Córdoba, Silvia Villegas. Hola Daniel, hola Diego. Nos asomamos a la historia en este momento que tan generosamente ustedes convidan. Hoy quisiera referirme a algo que quedó levemente planteado en nuestro encuentro anterior al aire, referido a Córdoba, a las necesarias transformaciones que la historia nos deja ver. Cuando decimos Córdoba la docta, quizás contenga esa expresión más que una marca de identidad, una marca un tanto melancólica, nostálgica, de procesos que hubieron en otra época, como lo fue la reforma universitaria. Hoy les dedico un breve párrafo de Juan Carlos Agulla para revisar esos procesos. En este texto, Juan Carlos Agulla actualiza una interpretación sobre el origen social de la reforma universitaria. Dice así: la inmigración de españoles e italianos en las últimas décadas del siglo XIX hacía su aparición en la ciudad de Córdoba a través de sus hijos, es decir, la segunda generación. El éxito económico, especialmente los que venían del campo, de la zona sur y este de la provincia, así como el éxito de inmigrantes de otras provincias, les permitió a esta gente mandar sus hijos a la ciudad y especialmente estudiar en la universidad. El mecanismo institucionalizado del ascenso social en la ciudad de Córdoba era la universidad y estaba disponible para toda esa gente. La cantidad de esta masa de hijos de inmigrantes superó las compuertas que manejaba la aristocracia de Córdoba y se desbordó. Surgió la reforma universitaria y se creó el mecanismo de preparación de nuevas élites dirigentes. Las nuevas ideas fueron absorbidas por la juventud universitaria, también por muchos miembros de la aristocracia doctoral, o quizás por haber sido doctoral, y surgió el movimiento de protesta social contra la élite del poder. Por eso, una reforma en la estructura del poder de la ciudad de Córdoba debía ser una reforma universitaria. La aristocracia doctoral, y precisamente por tener ese carácter, había hecho de la universidad la llave de paso para la información de las élites dirigentes. Las nuevas ideas y las nuevas gentes decidieron tomar la universidad. Dada la importancia que le había dado la aristocracia doctoral a su universidad, una reforma social en la ciudad de Córdoba era una reforma universitaria. Y con ello empiezan a formarse nuevas élites dirigentes que habían de incorporarse lentamente a la estructura de poder de la ciudad y constituir nuevos estratos sociales. La aristocracia doctoral por ser doctoral, ante el peso de esa nueva gente, perdió las llaves del reino y comenzó su eclipse de la estructura de poder. No debe dejarse de lado en todo este proceso el factor demográfico, porque el mismo lleva implícito una transformación de todas las estructuras sociales. Una aristocracia de unas 100 familias no puede cumplir su función de gobierno en una ciudad de 135.000 habitantes que registra el Censo Nacional de 1914. Entre el censo de 1895 y el de 1914, la ciudad de Córdoba casi había triplicado su población como consecuencia de un proceso de inmigración violento. Así nos lo relata Juan Carlos Agulla en Eclipse de una aristocracia. Esto fue publicado por Libera en Buenos Aires en 1968. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Cada vez que la escucho a Silvia Villegas sobre este tema de Córdoba la docta, me produce una nostalgia terrible, y cómo el tiempo hace que las cosas cambien, y a veces cambian rapidísimo. Como si a mí me hubieran dicho de joven, Diego el joven. Bueno, me ven ahora y bueno, yo ya no soy Diego el joven. Y también pensaba, mientras ella leía ese texto, que las derechas se reinventan, como los eclipses que pasan cada tanto tiempo, se reinventan, porque en ese contexto en el que ella estaba hablando, decía que bueno, la venida de inmigrantes, el crecimiento demográfico y todo eso, generaba una pérdida de poder de la aristocracia. Sin embargo, pasaron muchísimos años, estamos en un presente donde los poderosos también son parte de esa aristocracia o son parte de esa oligarquía que gobierna detrás de los políticos y detrás de los medios de comunicación, y entonces se reinventa de alguna manera. En su momento necesitaron de una dictadura militar, hoy de una dictadura mediática para poder instaurar y debilitar a los movimientos populares restándole derechos. Pero me pareció muy, muy significativo lo que ella nos compartía. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con Arahati y que nos termine de contar cómo es esto de la música. Vos tenías algunas propuestas. Unos consejitos musicales para todos. Que dice que la música personalmente significativa puede facilitarnos el acceso a recuerdos que creíamos perdidos, lo que nos pasó el otro día. Una persona con Alzheimer puede no recordar su nombre, pero sí cantar una canción o revivir las emociones que ésta le generaba. Una lista de música personalizada puede ser un aliado durante tareas de alimentación o higiene en adultos mayores. Esto me pareció buenísimo porque mientras vos estás teniendo que bañarlo, preparando la comida o lo que fuere, y el adulto mayor está ahí, poner una música que para esa persona es estimulante, le hace bien en ese momento. La música de preferencia es una gran aliada en la regulación emocional. Puede calmar o energizar, pero es individual y personal, no hay recetas. Hacer o escuchar música de preferencia de un ser querido con Alzheimer puede proporcionar una forma diferente para interactuar y comunicarse con esa persona. Y a mí lo que me pasa es que este momento de la vida, por todas las cosas que están pasando, no me parece un momento agradable. Me parece, como vos decías, ser un momento de oscuridad. Y muchas veces,

sangradas en renglones, renglones, renglones de palabras, retorciéndose confusas, confusas, confusas, en delgadas servilletas, como alcohólicas reclusas. Andan por la calle escribiendo, viviendo, viviendo, lo que ven lo van diciendo, diciendo ellos poetas, a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas, saetas, arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerra la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Viromes y servilletas por Jairo y Juan Carlos Baglietto, un lujo. Bueno, Arajati, ¿qué tenés para contarnos? Y ya ir cerrando la idea de este programa, Me Asomo, del jueves 13 de abril. Voy a dejar algunas buenas intenciones. Que haya paz en tu interior, que confíes en que eres exactamente aquello que estás destinada, destinado a ser. Que no te olvides las infinitas posibilidades que nacen de la fe en ti misma, en ti mismo y los demás. Que puedas usar los dones que has recibido y pasar el amor que has recibido. Que puedas estar contenta, contento contigo mismo, del modo en que eres. Que este conocimiento se asiente en tus huesos y permita a tu alma la libertad de cantar, bailar, rezar y amar. Estás ahí para todos y cada uno de nosotras, nosotros. Que así sea. Arajati, ¿cómo hace la población, las personas para contactarse con vos? ¿Dónde te encuentran? ¿En la cumbre? ¿O a veces venís por acá por capilla? ¿Tenés algún número de teléfono? Sí, sí, viste, imposible no tener un celular, lamentablemente. Bueno, no. Entonces ahora empezá a hablarnos de esto. El celular es el 11-58-35-95-38. Repita, señora. 11-58-35-95-38 y serán todos muy bien recibidas y recibidos. ¿Tenés alguna página en Facebook? Sí, todo. Instagram, Facebook, mirá, y YouTube. Ah, mira, trabajo mucho con Instagram, sí, sí. Bueno, a ver, ¿y en cómo...? En YouTube hay mucha historia de mis tareas. Pueden buscarlo como Arahati Yasky en minúscula, todo. A-R-A-H-A-T-I latina Y-A-S-K-Y y el Instagram y Facebook es Arahati Yasky en mayúscula. Bueno, entonces queremos que vuelvas al programa, me obviamente. Me encantó y aprendí muchas cosas, ¿eh? Me encantó estar con ustedes. Sos una buena co-conductora, ¿no? Todo lo que me ayudaste, me encantó. Bueno. Tenés que volver. Volveré y seré millones. Muy bien. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros, Daniel? ¿Nos vamos con alguna música, las nuestras publicidades? Así entregamos el programa de Sergio Cuello para que empiece a punto a las 9 de la noche. El programa es de... Mira, siempre lo anoto por Poetas, músicos y locos. Muy bien. Ah, porque lo tenés ahí, mira. Sí, claro. Pero yo tengo Soy tantas cosas ayudante. Anotadas. Sí. Bueno, así que se quedan acá en una radio muchas voces para escuchar a Sergio Cuello y su programa, como dijo acá nuestra amiga Arahati, de poetas, músicos y locos. ¿Y nosotros qué vamos a escuchar, Daniel? Bueno, nos vamos con un tema de... no sé si te gusta Jaime Ross. Sí, Jaime Ross. O Claudia Brandt, como ayer. Jaime Ross es, para irnos con un poco de ritmo, uruguayo él, y una, decía, remasterizado esta canción. Así que también es una canción del recuerdo. Así que vamos por las canciones del recuerdo. La música nos hace vibrar. Así es. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, en una radio Muchas Voces, por el 98.1 del dial, y los miércoles y viernes en Radio Municipal San Esteban, 88.7. Así que esperemos haber sido una buena compañía. Y bueno, agradecerles primero a ustedes muchísimo toda la recepción. Y por supuesto a los oyentes, que a lo mejor alguno se acordó de que yo estoy viva. Estás viva. Estás viva. Está muy bien, muy bien. Bueno, hasta luego. Ya volverás. Chau, chau. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Un día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote.